En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Dentro de unos minutos, la actualidad del mundo del cine. Nos visita José Manuel Escribano. Hablamos, entre otras cosas, de Larry Crowe, la película protagonizada por Julia Roberts y por Tom Hanks, y también de la cuarta película que ha dirigido Sofía Coppola-San Weir. El mundo del cómic, a cargo de Raúl Sogún desde Salamanca, nos va a hablar de Tintín. Ha recibido una denuncia por racismo, y en la agenda cultural, Martín Expósito conversa con la cantante, acaba de presentar su tercer trabajo, India Martínez. Pero antes de todo ello, viajamos una vez más al pasado. Curiosidades del mundo antiguo. Ignacio Monzón, muy buenas noches. Ignacio, hace 7 días hablábamos de lo que ocurrió hace 3.200 años, en el 1200 a.C. Vamos a continuar hablando un poquito de ese asunto. Nos queda hablar de los pueblos que se vieron afectados por eso que ocurrió. Pero vamos a recuperar un poquito qué fue lo que ocurrió entonces. Sí, porque ya habíamos anunciado la semana anterior que más que una crisis, la llamada crisis de los pueblos del mar, había que calificarla como crisis del 1200. Uh-huh. ¿Por qué? Porque sobre todo en el 19, que fue cuando se empezaron a identificar a esta serie de pueblos, de hecho los llamamos con esa denominación egipcia, los pueblos del mar, los pueblos del más allá, pues había quedado la cosa como muy peliculera, una serie de gentes no muy bien conocidas, no muy bien identificadas, habían ocasionado el colapso de Micenas, del Imperio de los Hititas, habían destruido Ugarit. Eso suena un poquito difícil de creer teniendo en cuenta el altísimo nivel de desarrollo de esas civilizaciones. Uh-huh. Ya a lo largo del siglo XX se empezaron a barajar otras hipótesis. Carpenter, en el año 66, habló de toda una serie de causas climáticas, medioambientales. Un conjunto de causas, en definitiva, claro, fue lo que provocó eso, no solamente una razón, ¿no? Exacto, y de hecho los pueblos del mar, que son unos agentes que sí existieron y como digo, están identificados, mejor o peor, fueron más bien una consecuencia, uh-huh, que a su vez agravaron. No fueron los, entre comillas, los destructores, no, de aquella situación que vivían las diferentes civilizaciones. Para nada, ¿no? Eso es como cuando se nos decía en el colegio, los bárbaros acabaron con Roma. No, lo de los bárbaros soledad llegaron porque Roma había acabado. Exacto, en cierto modo, una cosa, ¿no?, así, o los vikingos, por ejemplo. Uh-huh. Cuando hay hambre, pues claro, tú invades siempre al vecino. Si el vecino es fuerte, te rechaza. Pero en el mismo instante en el que el vecino empieza a ser un poquito débil, pues ¿qué pasa? Que ya no te puede detener. Y probablemente muchos de estos pueblos del mar estaban dentro de esos grandes estados y simplemente fue una rebelión en algunos de esos casos. Vamos a hablar sobre alguno de esos pueblos de mar, ¿vale? Si te parece. Y podemos mencionar, ¿hay cuántos son? Pues son bastantes. Es que el problema está en que nosotros nos basamos sobre todo en fuentes egipcias, uh-huh, de dos momentos muy claros, que son los reinados de Merneptah. La gente no lo reconocerá, pero es uno de los hijos, uno de los 100 hijos que tuvo Ramsés II, que ese también era un pieza de cuidado, y Ramsés III, pero ya de la vigésima dinastía. Estos dos faraones tuvieron que enfrentarse a una serie de oleadas de pueblos a los que tuvieron que derrotar y que ellos contabilizaron y enumeraron en una serie de inscripciones y de textos conmemorativos, uh-huh, tanto en Karnak como en Medinet Abu. No siempre coinciden, pero realmente estaríamos hablando de, yo creo que más de una docena. Uh-huh. No nos puede salir en total. Lo que pasa es que hay algunos que son especialmente llamativos o especialmente atractivos. Por ejemplo, los Serdén. Los Serdén aparecen en el complejo de Karnak, básicamente porque, como algunos de estos pueblos, no todos, a los faraones les llama la atención, por una simple cuestión. Básicamente porque cuando ellos derrotan a esos miles de enemigos, necesitan una manera de contarlos, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué manera mejor de contarlos que cortarles una parte del cuerpo, ¿no? ¿Cuál? Por ejemplo, la nariz, ¿no? Como tenemos solamente tenemos una nariz, tú amontonas narices y lo cuentas. En este caso, los egipcios lo que cortan son penes. Uh-huh. Son como Lorena Bobbitt de la antigüedad. Pero uh-huh, tiene una razón. Porque algunos de esos pueblos sí están circuncidados y otros no. Ajá. Esto parece un detalle nimio, pero realmente no lo es. Casi todos los pueblos semitas y no semitas, incluso los egipcios no son semitas, aunque tengan elementos comunes, se circuncidaban. Uh-huh. Entonces, lo que los egipcios no entienden es cómo esta gente no está circuncidada. ¿De dónde son? Son prácticamente, entre comillas, extraterrestres. Los Serdén tienen una complicación, y es que en la isla de Cerdeña, hace ya, yo creo que fue a finales del siglo XVIII, se encontró una estela, que es la llamada Estela de Nora, fechada en el siglo IX, es una estela fenicia, donde este pueblo, los fenicios, hablan de un pueblo llamado Sardana, que serían los sardos, que son los habitantes antiguos de Cerdeña. Por una serie de comparaciones filológicas, Serden, Sardana, de hecho, todas las consonantes son las mismas. Si nos fijamos, Serden, Sardana, son las mismas consonantes, S-H-R-D-N. Por tanto, ¿qué nos están diciendo? ¿Que son los sardos los que asolan Egipto? ¿Que hay un pueblo misterioso que es el de los Sardan, que es rechazado por los egipcios y llega a Cerdeña? Por eso digo que tiene bastantes limitaciones y bastante peligro. Además, los egipcios, como son muy detallistas, los representan con cascos con unos cuernecitos, que es un tipo de armamento defensivo que aparece, por ejemplo, en el Cáucaso, en los Balcanes. Yo, precisamente, preparando este tema, me acordaba de un documento, un resto arqueológico excepcional, que es el vaso de los guerreros de Micenas. Es una gran crátera micénica y aparecen una serie de guerreros con unos cascos con cuernos. Con lo cual, nos está diciendo que eran micénicos los que atacan. Digamos que el problema de estudiar los pueblos del mar es que uno se va rompiendo la cabeza porque cada idea es más sugerente que la anterior. Y la verdad es que los Serden, como digo, son todavía un auténtico misterio, porque es que incluso no eran desconocidos por los egipcios. Los egipcios los habían usado como mercenarios anteriormente. Otro pueblo son los Terés. Los Terés, estos ya, digamos, rizan el rizo. Esto ya es exagerado. Los Terés, para los egipcios, son los son enemigos. Para los hititas, no. Los hititas sí les habían usado como fuerza de combate, llamándolos Tursa. Por tanto, probablemente venían de la órbita de Anatolia. Eran gente de la Troade. Los Terés eran gente, como diría Heródoto, los hijos y seguidores de Tirseno. Los Tirsenos, pues seguramente los oyentes no lo reconozcan, pero son el pueblo que emigró de Anatolia a Italia y nosotros conocemos con el nombre de etruscos. Por lo tanto, nos están hablando de que ya los etruscos estaban dándose de palos contra los egipcios. Hay incluso teorías más rocambolescas que hablan de que hay un parecido lingüístico clarísimo, yo no lo veo tan claro, entre Terés, el pueblo de los Terés, y Tartesos. Por lo tanto, habrían llegado hasta la península ibérica, o es que de la península ibérica se habría atacado a Egipto. Por eso digo, la cosa se va complicando de una manera un poco radical. Da un poco la sensación, por lo que nos cuentas, que hasta el 1200 había unos pueblos. Aparecieron luego, sobre todo a partir de la fundación de Roma, pero medio milenio después, y entre medio están estos, ¿no? Que son un poquito el punto de inflexión, los que marcan el tránsito, son los que representan la transición entre esos dos momentos importantes de la historia de las civilizaciones. Claro, ya lo veíamos la semana anterior. Jaime Alvar, por ejemplo, recordaba que este es el momento de paso de la edad del bronce a la edad del hierro. Es un momento de crisis. La crisis simplemente significa cambio. Lo que pasa es que los cambios muchas veces son difíciles. El problema aquí es que los egipcios identifican a una serie de pueblos, pero claro, les dan unos nombres descriptivos según su propia lengua o simplemente adaptan al egipcio el nombre que ellos escuchan. Por tanto, pues eso es como cuando escuchamos a una persona hablar inglés y no tiene ni idea, pues parece que está hablando cualquier cosa menos inglés. Entonces, están hablando de gente conocida. Tenemos los Pelesset, por ejemplo, los Pelesset, que también eran... Son un poquito el pueblo que nos queda, por mencionar, ¿no? Entre los destacados. Entre los más destacados. Sí, este ha sido quizá más identificado porque se cree que con bastante seguridad se podría identificar con el de los filisteos, que aparecen en la Biblia. Pero es que los egipcios dicen algo más. Es que dicen de dónde provienen. Lo que pasa es que, claro, lo dicen en su lengua. Dicen, vienen del país de Kaftor. Y el problema es que no tenemos ni idea de dónde está Kaftor. ¿Hipótesis? Creta. Se parece muchísimo el nombre, pero es que además Creta era un lugar de grandes marinos, un lugar de grandes comerciantes y era un lugar de una enorme civilización, de una civilización muy desarrollada, que era la minoica, que había sido dominada por los micénicos, que eran grandes guerreros, y por tanto, logísticamente hablando, tendría, entre comillas, bastante sentido. Fueron rechazados por los egipcios y acabaron en la zona sur, en la costa sur, al sur de Siria. Es decir, los Pelesset acabaron en Palestina. dándole de hecho su nombre. Por eso probablemente es el pueblo del mar más fiable y del que tenemos más datos. Ignacio Monzón, gracias a ti hemos recuperado ese momento de la historia, ese tránsito, ¿verdad? Ese tránsito y ese misterio que todavía permanece. Durante estas dos últimas semanas, y quedan muchísimas cosas, por supuesto, de hablar contigo, estas curiosidades del mundo antiguo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Bruno. De los vientos en Onda Cero. Come on, baby, move yourself. Esto es la agenda cultural, Martín Espósito. Sí, y tenemos un imprevisto. ¿Cuál? Una sorpresa de última hora. Pues resulta que íbamos a hablar con India Martínez, pero no ha podido acercarse a los estudios de Onda Cero, así que creo que nos vamos a quedar con las ganas de conocer qué relación tiene India con el número 13. Pero bueno, a ver cómo salimos del atolladero, ¿eh? La verdad es que esto lo he pensado hace un ratito, he tirado de agenda y he logrado que venga una pareja especial. Hablé con ella y ella me dijo, bueno, si no voy, has conseguido si voy, una tengo que ir, ¿no?, acompañada, claro. Pero me ha dicho que tenía que venir acompañada porque sola no quería venir. Claro, Sebastián de los Reyes, estamos un poco lejos, es de noche, en fin. El caso es que no he logrado hablar con India, pero hemos logrado hablar con, oh, menudo, Shakira. Bueno, pero estos son... Sí, Shakira, mira. Estoy loca con mis tigres, loca. Estoy loca con mis tigres, loca. Bueno, sí, yo soy Piqué, ¿no? Y entonces estoy aquí con mi novia, encantado, ¿no? Venía a hablar de fútbol, pero me ha venido mi novia cantando. Madre muy pesada, muy pesada. ¡Qué sorpresa! No soy Shakira, lo siento mucho, no soy Shakira. Iba a hablar con India, iba a hablar con Ricky. Y no, me he encontrado aquí con dos artistas. Menudo es esto. Oye, lo de Shakira India es por aquello de la danza del vientre, que también sí, le das claro. Un poco, ¿no? Eso. Sí, un poquito. Y a la capoeira mucho. También. También. Bueno, de todo un poco. ¿Y no te sumas tú, Ricky? Yo, es que a mí mi madre no me deja hacer ejercicio. A mí mi madre, hijo, no doble la espalda, tú estate ahí con la guitarrita, hijo, tú déjate. Llamaba sola y triste, pero nunca estaba, nunca estaba. Y perdí la voz, mi corazón se fue arrugando en un rincón del miedo. Y solo hay una vida por vivir. Camino y camino. Levanto un castillo de ilusiones y sueños con mi mano sola en mi silencio y volar. Ya acariciar el cielo con mi mano y olvidar mi dolor. Pues aquí está Vencer al Amor, el sencillo presentación del nuevo álbum. En directo, de en el estudio. Un millón de personas han visto el vídeo en YouTube. Sí. Necesitas hacer disparado. Desde luego. Vencer al amor. Nosotros vencemos las distancias de Madrid a Salamanca por teléfono, ¿no? Raúl. Buenas noches. Llega el sonido un poquito tarde. Hola, buenas noches. ¿Os llega tarde? No, que es que ha sonado bajito, pero luego enseguida se te ha escuchado perfectamente. Y eso que bajito, no hablo precisamente. Pero súbete, oye, a la banqueta. Yo me estoy quedando alucinada con el dato que aporta Martín, que esta chica, que tiene un nombre estupendo, y además la pega fenomenal y canta muy bien, que su madre pues tuvo la idea de ponerla Jennifer Jessica. Sí, sí, dice, se quedó a gusto. Mi madre, es lo que va a decir esta semana en un encuentro digital en El Mundo. Sí, sí, su nombre es Jennifer Jessica. Su nombre se lo puso el primer manager que tuvo con el primer trabajo. Así que sería JJ Martínez. Uh-huh. Efectivamente, JJ Martínez. Bueno, imagínate que se echa de novio a Kevin Corner de Jesús, que había por ahí. Pues al tío que tengan lo llamarán Pepe, Paco, lo normal. Pues sí, seguro. Es que con esto los nombres... Yo es que teniendo el mío, que yo reo siendo Raúl Jesús, tampoco es que estamos muy... Vale, vale, pues no hablemos más. No hablemos más y escuchemos a India porque es sonido de estudio. Está cantando en directo en Los Rosados Vientos. La ilusión. Sobre esta extraordinaria interpretación de India Martínez, aquí en los estudios de Onda Cero, con su voz en absoluto directo. Raúl, cuéntanos alguna noticia que nos ha dejado un poco impactados. Denuncian a Tintín por racismo. Sí, ya es la tercera vez que lo intentan. Esta vez un congoleño ha llevado a la editorial Molinsar a juicio. Ha empezado hoy, esta mañana. Y bueno, pues denuncia al reportero por racista. Realmente es una noticia que supongo que viene dada por el tema de la película, intentar tener algo de notoriedad y sacar algo de dinero. Lo que pasa es que intentar juzgar después de tantos años, 75, 80 años, un álbum por cómo se hizo y sin tener en cuenta el momento histórico que se vivía por aquel entonces, me parece un poco exagerado. También lo comentábamos a raíz de esta noticia, el hecho como si ahora mismo los italianos denuncian a Asterix y Obelix porque es que ponen a los romanos mal. Realmente estamos en un momento en el que denuncia que es gratis, ¿no? Y es una cosa que, bueno, en algún momento alguien tiene que parar e intentar no dar... En los juzgados pasó a cosas como estas, porque si no, ahora mismo no vamos a poder casi ni decir esta boca es mía, sin que tengamos un abogado detrás diciendo sí, sí, puedes decirlo. Es complicado. Uh-huh. Pues vamos a ver qué es lo que nos cuenta India Martínez junto a Ricky Rivera, el gran responsable del éxito de India, podemos decirlo así, productor responsable de las letras junto a David Santi Esteban de este fenómeno que es India Martínez. ¿Sabes? Ya tenía unos 17, 18 años y hablamos por teléfono y le dije al manager, tío, esta niña, tío, tiene un talentazo. Uh-huh. Y ya hicimos el primer disco con José María Cortina, uh-huh. El segundo con... Azulejos de Lunares. El primer disco, eso es, uh-huh. Y ya el segundo Despertar y ya está este que ya he podido uh-huh. ser productor yo junto uh-huh. con David Santi Esteban. Que de una manera o de otra siempre ha estado tanto en las composiciones como en los arreglos, claro. y en la producción, ¿no? De un... uh-huh. Como adjunto. Llevamos tocando juntos 8 años y somos ya como muy antiguos, antiguísimos. O sea, que sientes muy tuyo a esa nominación Grammy. Sí, sí, hombre, bueno. También fuimos allí. ¿No? Me fui a Las Vegas, me fuimos, claro. A Las Vegas, ahí había que estar, tío. Porque, o sea, una de las nominaciones era precisamente los arreglos, ¿no? Algo. O la ingeniería. Boris Alarcón, por, o sea, la ingeniería técnico de sonido. Y al artista Nobel, o sea, un premio, una nominación brutal. Y sí, lo recuerdas ahí aquello, ¿no? Sí, lo recordamos. Sí. La verdad que fue aquello, uh-huh. Fue increíble. El sitio enorme, muchísimos artistas, ¿sabes? De talla de Alejandro Sanz o Alicia Keys, ¿sabes? Por ponerte un ejemplo. Y allí la verdad es que flipamos como niños chicos. Allí flipamos porque fue solo llegar y entonces a ella ya, claro, la conocían por la nominación y todo eso. Pero como no vino nadie de Warner con nosotros, pues fuimos allí y ahora yo vi que todo el mundo hacía tele, que todo el mundo... Todo el mundo iba con cada artista con 4 o 5 y allí que me tiro yo con mi English Berry de la Viña, uh-huh. De Cádiz, y le dije, y digo, tío, y un poco así, ¿no? Un poco inglés, digo, tío, y mira que tenemos aquí a India, y va con un traje tal de Aurora Gaviño, que tenemos a India que es la nominada. Ah, entonces ya se dieron cuenta, ¿sabes? Que la nominada y la pasaron por el... No el fotocool, pero el fotocool sí lo hiciste perfecto, pero hizo como 15 teles, tío, entrevistas y no, ay, allí y estábamos. De la gente de prensa de la Bahía, ¿entiendes? No, de la Bahía. Sí, y bueno, la verdad Ricky, que... voy a contratarle yo también. Sí, ¿ha visto? No, yo simplemente acompaño y ayudo. Pero lo que claro, haga falta. Como qué nosotros buena íbamos autoconvencidos de que allí no nos iban a conocer apenas, ni, ¿sabes? Pues fue todo lo contrario. Fíjate, del Veo Veo con Teresa Rabal a... Qué arte. A los Grammy. La verdad estuviste que... con Teresa Rabal, ¿no? Sí, participaste en una edición. Sí, soy niña de Veo Veo. ¿Dónde vas, Manuela? Tus amores de acuarela se amontonan junto a la desilusión. ¿Cuántas veces? Pues sí, yo también puedo contar que participé, no en uno, sino en dos programas con Teresa Rabal. No la veo, veo. Era Se busca una estrella en Antena 3, los comienzos de Antena 3. Y ganó. Hay una fábrica que había aquí, no, muy cerquita. Y no te encontraron. Y había el plató. No encontraron la estrella. No, encontraron a un estrellado. No, lo que pasa es que dijeron, no, este chico vale para otra cosa, vale claro, para comunicador. Claro. Sí. Bueno, pues nada, ya nos han contado la anécdota esa de cómo se fueron a la gala de premios Grammy, ellos solos, sin nadie de la discográfica. No sé si por eso han dejado Warner y continúan la carrera en la actualidad con Sony. Casi en un encuentro fortuito, directivos de Sony en España escucharon las grabaciones que casualmente llevaba India. ¿Les gustó el proyecto? Apuestan por el flamenco, con muchos guiños de fusión, eso sí. La salud del flamenco está muy, muy, muy bien. El flamenco como arte, como cante, como guitarra, está muy vivo porque ya de por sí es un arte vivo, arte en movimiento. O sea, el flamenco es un arte en movimiento que está... dentro de todos sus palos, toda su trascendencia está en constante que cada artista imprime su carácter, uno da su detalle de una forma, su cante de otra forma y así se va creando un lenguaje que no para. El disco, tenemos en el disco flamenco puro. Hay cosas. Sí, a lo mejor no hay un cante completo que sea todo puro porque siempre añadimos nuestra personalidad y no, en nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Y de darle vida también a la misma vez, ¿no? Para que sea también más cercano a otras personas que no tienen el flamenco tan a mano. Pero sí hacemos muchos guiños. De hecho hay unas alegrías, por ejemplo, muy flamenca. Y pasa que después se me va un poco así y canto de repente en hindú. Pues en vez de hacer la letra típica de Akai no le llama Akai, le llama relicario, lo que fuera, pues hace lo mismo pero en hindú. Y entonces nos quedamos así y dijimos, pues vale, pues claro, tira. Casi con la misma melodía, pero cantado en hindú. Pues después de escuchar Manuela, ahora toca Voces del Viento, que escuchamos uno de los temas incluidos en este tercer disco que lleva por título 13 verdades. En CD, 13 temas, en digital, 13 más 1. Un número, como decíamos al comienzo, un número que se repite, el 13, en varias ocasiones en la vida de India Martínez, que nos lo explique ella. Bueno, hay un 13 acústico. Verdades, ya hemos cambiado 13 de... 13 más 1, ¿no? En Spotify hay una versión acústica. Serían 13 más 1, ahora son 14 en el claro. iTunes también. Sí, esa pertenece a la maqueta. Es una maqueta. Sí. Es un regalito para que la gente que lo compra a través de internet, pues ya que no puede ver físicamente las fotos y las letras, ¿no?, escritas, pues que por lo menos tenga también otra cosa, ¿no?, especial, otro aliciente. ¿Y por qué 13? El 13 tiene algo que ver con tu vida. Sí, bueno, yo nací un día 13. ¿Qué le pasa al 13 en tu vida? Yo nací un día 13 y después que últimamente pues coinciden muchísimas cosas. Empezamos la entrevista, hay 13. Sí, y no solo esta, sino todas las que hago, sí. Muchísimos detalles. Se ha publicado un microsite en una página web, en un diario online, y justo la noticia que está encima lleva el titular, el número 13. Sí, también. Me persigue bastante y todo fue a raíz de cuando, bueno... Desde cuando quedé con la gente de la discográfica, pues la primera reunión fue día 13, además fue en mi cumpleaños. Y dijiste, lo dijiste ahí, claro. Sí, ahí sí. Empezó y después en el viaje que hice a Argentina con la gente de la película documental de En busca del sonido del viento, que iba en el asiento 13D. Después, cuando empecé a dibujar a la gente que viene conmigo, ¿no?, porque las ilustraciones del libro son mías, justo me di cuenta que ya era día 13 cuando puse la fecha, Después empezamos a rodar el día 3, así. Bueno, así Ricky, te puedo contar. Ten cuidado, Ricky. No, no, yo ya... Escaleras, gatos... No, yo me lo voy a tatuar, ¿sabes? Te digo, el número 13, o si no puedes con él, únete a él, ¿sabes? Te digo, entonces me lo tatuo y ya... Son 13 canciones porque ya no podíamos descartar ninguna tampoco. 13 músicos los que lleváis en directo. ¿Te imaginas? No da lo que iba a costar eso, si iba a costar un dineral, 13 músicos, compadre. Los dolores de la Lola. Trece temas, por tanto, Manuela, que me gusta, Nombres, que es una denuncia del maltrato de género, 90 minutos y el sencillo Vencer al Amor que hemos escuchado y que, como decía Bruno, en los primeros días publicado en YouTube alcanzó las 600.000 visitas, en muy poquito tiempo. La gente estaba ávida por conocer cómo sonaba y qué contaban las letras nuevas de India Martínez. Pues la mayoría de las canciones las ha compuesto Ricky Rivera con David Santisteban. Hay amor, hay desamor, hay denuncia, ¿no? Hay un tema también sobre los malos tratos. En su bienvenido, bueno, hay que decir que ella también ha compuesto Sueño con la marea y qué más da, en dos temas. Uh-huh. Y el tema ese de su bienvenido que se llama Nombre es espectacular. El arreglo de Alex Romero, que es el arreglo melancólico junto con la letra hiperrealista y el violín de Faisal. Que llora prácticamente. Ese tema es delicioso. Precioso. Sí. Precioso. Es una lástima que tengamos que cantar cosas así. Ya. Pero bueno, ya que uno tiene un pequeño huequito ahí, ¿no? En este mundillo y un pequeño escaparate, pues por lo menos para aprovecharlo para reivindicar este tipo de cosas. Se marchitan hortensias, azucenas y rosas, sin consuelo haber nacido mujer del vientre de otra mujer. Pues aquí la genial India Martínez y un servidor, mandamos un saludo a todos los del programa La Rosa de los Vientos, que aunque es un poquito tarde, cafelito por delante, disfrutemos todos juntos. Un besito y encantada, y las veces contás conmigo pa lo que haga falta. Escuchamos un segundo tema en directo, Nimak, en árabe, India Martínez. بقضي العمر كله معك شوق وحنين هيني معك هيني معك اللي انا شو يمنعك بقضي العمر كله معك شوق وحنين al viento irá siguiendo contigo y tu recuerdo te llevaría el corazón de mi arte. Raúl Sobus, ¿sigues ahí? Ya estamos disfrutando muchísimo de la música que nos ha traído de Martín. Bueno, pues entonces después hablamos. Es Raúl. Escuchamos un poquito más, venga. Sí, un poquito más. Y no me sueltes de tu mano todavía, que nunca es tarde si el amor aún sigue ahí. Me quedará tu corazón para seguir. Bueno, pues de Córdoba nos vamos a Salamanca, Raúl. Y hablamos, ya nos has contado algo sobre Tintín. Tintín, que es protagonista durante todo este año, llega a la gran pantalla dentro de muy poquito y evidentemente van a ocurrir muchas cosas y nuevamente nos vamos a hacer las mismas preguntas de siempre. ¿Era Tintín racista cuando estaba en el Congo? o que... es homosexual, no es homosexual, es asexual, no es asexual. O sea, las tonterías de siempre con Tintín, ¿no? Sí, básicamente sí. Esto es decir que cuanto más cambian las cosas, más iguales son. Y con Tintín ocurre un poquito eso, ¿no? Que la gente busca tres pies al gato. Un poquito es lo de Epi Blas, ¿no? Que tuvieron que sacar un comunicado diciendo Epi Blas son marionetas. O sea, no tienen sexo, son marionetas. Pues aquí no deja de ser un personaje aventurero que, recordemos, tiene novia y aparecen dos viñetas. Esto es como el jueguecito, que las busquen. Y lo del tema del racismo es igual que si apoya, pues como comentábamos antes, si nos quejamos de Asterix o nos quejamos de que un superhéroe sea de una tendencia o de otra. Realmente es una, creo que es una manera de tener cierta notoriedad y de buscar un dinero fácil, porque supongo que la productora, o sea, pensarán que la productora llegará, dará el dinero correspondiente para callar y terminar en el juicio. Lo que pasa es que Moulinsart, hay que recordar que tiene los derechos de Tintín y es muy estricta con todo lo que se hace, todo lo que se toca y el dinero que sale de ella, ¿no? Incluso Steven Spielberg ha tenido que pedir permiso para cambiar según qué cosas en la adaptación y que se lo aceptaran. Y hablamos también de la próxima cita que tenéis de todos los aficionados al mundo del cómic y de la fantasía en Madrid. Exactamente, la SciFiCon en Madrid. Queremos dar la web, la scificon.es, porque realmente vamos a tener la oportunidad de ver algo que normalmente en España cuesta mucho ver, que son colecciones completas, ejemplo de La Guerra de las Galaxias, Indiana Jones, los Transformers, del cual yo me reconozco muy devoto, y no solo son sesiones de firmas de autores de cómics, sino que esta vez tenemos al diseñador de un personaje tan importante como Jabba el Hutt, al actor que dio vida a Boba Fett, y a un gremio que hay que reconocerle toda la labor que está haciendo y que nos hace disfrutar cada semana, cada vez que lo vemos en series, y que en el fondo cada vez se le están dando más palos y hay que reconocerles más su trabajo, que son los actores de doblaje. En esta SciFiCon va a estar la voz de Sheldon Cooper de The Big Bang Theory, la voz de Stewie de Padre de Familia, tan característica, tan curiosa, y la voz de Willow de Buffy, ¿no? Que muchas veces, sí, igual que no solo es Ramón Langa, ¿no? Con la voz de Bruce Willis, por ejemplo, similares, ¿no? O Constantino Romero con Vader, ¿no? Cercano también a Star Wars, sino que, bueno, pues todas las series que nos gustan y que vemos en televisión tienen ese trabajo detrás y hay que reconocer a todos esos actores el trabajo que tienen. Y a mayores, además, ir preparando un poquito tarjetas y ahorros, porque va a haber una subasta cuyos beneficios van a aldeas infantiles de elementos de coleccionista, tanto de Star Wars como de Indiana Jones y similares. Y bueno, pues alguna pieza siempre cae. ¿En qué estás pensando? Pues sinceramente, haciendo el chiste fácil, en una de las exhibiciones que hay, que es del látigo de Indiana Jones, que se va a subastar uno, y bueno, pues si se subasta va a estar bastante bien, ¿eh? Él se está preparando para la premier que van a tener en Salamanca dentro de nada. Sí, sí, porque bueno, la semana que viene también tenemos evento comiquero por antonomasia. Se estrena por fin, que parecía que no iba a llegar nunca, el Capitán Trueno. Y bueno, pues nosotros en Según Salamanca, junto con los cines Van Dyck y con el director y el elenco de película, vamos a montar y recuperar algo que hacía mucho tiempo que no se hacía, que recuperar el kiosquillo de tebeos de toda la vida, donde podías ir a alquilar tebeos, podías ir a cambiar tebeos. Y bueno, vamos a tener originales. Manuel García nos ha hecho un póster de reclutamiento muy chulo del Capitán Trueno de Necesita. Y bueno, pues durante toda la semana y en especial el sábado que viene, con el estreno de la película, vamos a tener actividades, juegos, sorteos. Sobre todo poder leer, porque curiosamente es un personaje que no simplemente es de gente joven, sino al revés, ¿no? Abuelos y padres se van a acercar con la gente más joven a explicarle lo que era un tebeo de aventuras puro y blanquito, que bien, que mucha gente va a buscar, como comentabas al principio, muchas otras tendencias de, fíjate que es que era cercano a... No, eran aventuras que a día de hoy quizás se vean un poquito con otro sentido, y hay que buscar simplemente la diversión, el disfrutar de un personaje y que, bueno, pues estaba muy bien conseguido, muy bien logrado, para poder entretener a los chavales de la época, ¿no? Y que, bueno, pues a ver qué tal lo han sacado en cine. Desde Según Salamanca, Raúl Sogún, muchísimas gracias, una madrugada más. Un abrazo. Otro. Chao. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Thank you. El callejón del escribano. El cine tiene nombre en La Rosa de los Vientos. José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Y el cine crea parejas. Sí. Desde luego. Y esta promete dar mucho que hablar, evidentemente. Sí, ya es la segunda vez que se encuentran. Debe ser que la primera les gustó, en aquella cosa de la guerra. Sobre todo a Tom Hanks. Sí, sobre todo a Tom Hanks. Así es que se ha empeñado en repetir, repite con protagonista y repite con guionista también, ni a bardarlos, de manera que se ve que es un hombre fiel. Y el título de la película que traemos a nuestra portada es Larry Crown. Larry Crown, vaya a la sala de descanso. ¿Larry Crown a la sala de descanso? ¿Es el día del empleado del mes? ¿Cuántas veces van ya? Ah, no lo diré. 9. ¡Larry Crown en cubierta! Crown, vamos a tener que separarnos. Eso suena a despedida. Dicen que es porque no tengo estudios superiores. Adquiere conocimientos y serás insustituible. ¿Este cacharro funciona? ¿A cuánto puede ir? ¡Oh! ¡Larry! ¿No nos hemos visto en el aparcamiento? ¿Eres expoli? ¿Por qué crees eso? ¿Solo estos? 9. Disculpad, el Estado exige un mínimo de 10 estudiantes, así que debo suspender la clase. Gracias. ¿Es la clase de oratoria 217? Cada uno de vosotros expondrá cómo hace algo que ya sabe hacer. Torrijas. Ya lo saben hacer, desde luego. Pues sí. Porque cine tienen algo a sus espaldas ya los dos protagonistas. Ya lo creo que sí. Bueno, aquí el bueno de Tom Hanks, que dirige la película también, no lo olvidemos. Bueno, se ha rejuvenecido un poquito, se ha tenido el pelo, en fin, está un poquito curioso. Al comienzo es un hombre dedicado a su empresa, a su trabajo, y cuando piensa que le van a elegir empleado del mes o que le van a ascender de categoría, lo que pasa es que le ponen en la calle, pues por esto de la crisis, y porque, como él dice, no tiene estudios superiores. Total, a cambiar de vida, a ponerse a buscar trabajo, a irse a la universidad para mayores a estudiar y a comprarse una scooter para llevar a Julia Roberts detrás, que es una cosa que naturalmente a todos nos gustaría. Tom Hanks, Julia Roberts, Gugu Mbatha Rao, que es esta chica negrita que es lo más mono de la película, en una película que es muy mona toda ella, ¿eh? Sí. De manera que para quien quiera pasar un ratito pues divertido, gracioso, sin pretensiones, esta es la recomendación. La Recrown en nuestra portada con Julia Roberts y con Tom Hanks. Vamos con la actualidad. O hay cine o hay trajes, ¿verdad? Pinta de eso tiene, es curioso, sí. Los recortes que llegan también al mundo del cine. Los recortes al mundo del cine, sí. Algún festival de verdadero prestigio y de trayectoria importante, como la Mostra Valenciana, iba el año que viene por su edición número 33. No va a haber edición 33 y seguramente no va a haber ninguna más porque la Mostra se ha suspendido. Ajustes necesarios por la situación económica, dice la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. La verdad es que hay un gran lío formado, ya lo había un poco con este Festival de Valencia. Se había especializado ahora en cine de aventuras. El presupuesto no crecía, le cuesta al ayuntamiento, le ha costado pues un poco más de 1,5 millones de euros, que tampoco es mucho para un festival de la categoría y de la tradición de la Mostra Valenciana. El último director, Salomón Castiel, el que fuera también director del Festival de Málaga, dice que llevaba ya trabajando unos cuantos meses sin cobrar. En fin, pues será verdad si lo dice él. Lo cierto es que esto se acaba, y no solo se acaba la Mostra de Valencia. Parece que ya no hay el Animadrid, el festival de animación que se celebraba en Pozuelo, localidad aquí cercana a Madrid, uno de los festivales de animación con más tradición y también con más importancia, más de una docena ya de ediciones. El Festival de Gijón peligra. Los festivales de Sevilla, que es el inminente, y de Málaga también tienen muchos problemas económicos, muchos y muy serios problemas económicos. La verdad es que la cosa está muy mal. En España, ya lo contamos una vez, hay cerca de 400 festivales de cine, entre festivales, semanas, acontecimientos de esta índole y tal. Es verdad que son muchísimos festivales, pero también es verdad que los grandes, los consolidados, los que llevan nada menos que 30 años celebrando en una ciudad como Valencia el acontecimiento del cine, hombre, hay que cuidarlos un poquito más, creo yo. Y no solamente recortes o no solamente festivales y actividades de cine que dejan de hacerse en Valencia, también en Madrid. Exactamente. Todo está afectado. Todo, como decíamos, de norte a sur, desde Gijón a Málaga, todo está en peligro. Hombre, yo creo que Sevilla y Málaga van a salir adelante. Por supuesto, también la Seminci, Sitges, esos festivales tendrán recortes, como lo ha tenido San Sebastián, claro. No cabe duda, ¿no? Pero yo creo que, hombre, saldrán adelante. Málaga el año pasado tuvo problemas económicos y de gestión muy serios. Vamos a ver, es el Festival de Cine Español, eso hay que conservarlo. Jessica Chastain. Pues sí. La chica del año. La chica del año. Llevo ya 15 días predicándolo. Todos los premios en estos años, ¿no? Y todos los premios y todas las películas. Tienen cartelera ahora mismo La Deuda y El Árbol de la Vida. Y además va a rodar Mamá, la película del argentino Andrés Muschietti, una película de terror que antes fue un cortometraje del mismo director. Y la próxima de Joseph Kosinski, el director de Tron, del último Tron, con Tom Cruise, nada menos, de coprotagonista. Es una historia de ciencia ficción que produce Universal. Se va a llamar por fin Horizons, no Oblivion, como era el primer título, y cuenta una historia en la que la humanidad vive en el aire. Y no lo digo como metáfora, es que la superficie de la Tierra ha quedado ya totalmente inservible y todas las personas viven pues colgados en globos, en aviones y yendo de acá para allá. Es una historia de amor y celos, dice Universal. Habrá que ver a Jessica con Tom Cruise. La verdad es que Jessica Chastain tiene pendientes el estreno de Wild Salomé, la película de Al Pacino, Criadas y señoras, que será el bombazo de estos próximos meses, El Coriolanus de Ralph Fiennes, Texas Killing Fields, Take Shelter, The Whitest County in the World, que está terminando de rodar, y además la nueva de Terrence Malick, todavía sin título, en la que hace compañía a Javier Bardem, nada menos. De manera que si esto es no es una agenda de trabajo completita, pues que venga Willy Wilder y lo vea. Y luego ya, por fin, la Academia ha dictado sentencia sobre cuál es la película española que acudirá a los Oscars. Pues, todos pensábamos que había una que encajaba perfectamente en lo que en Estados Unidos pueden creer. Hombre. Luego había un hombre, que era el del director Almodóvar, que encajaba perfectamente en la gala de los Oscars. Pues no, ni una ni la otra, ¿no? Sorprendente. Pues, sí, sorprendente, y yo creo que además es una decisión malintencionada. Vamos a ver, Pan Negro es una estupenda película. Una cosa no tiene que ver con la otra, pero yo creo que estamos un poquito hartos de que esta película se lo lleve todo. Es que además es una película de 2010. Creo que los propios estatutos, la ordenanza de la Academia que selecciona las películas para Oscar, habla de las películas estrenadas en el año en curso. De manera que es una película en principio inválida y que además lo ha ganado todo ya. No va La piel que habito, no va La voz dormida, va Pan negro, la película de Villalonga, y va a tener dura competencia porque allí estará en esta primera preselección. Recordemos que a primeros de enero quedarán solamente 9 películas y ya a finales de enero las 5 nominadas. Bueno, pues por China va Las flores de la guerra, de Zhang Yimou, nada menos. Alemania manda a Pina, el fantástico documental de Wim Wenders sobre la coreógrafa y bailarina Pina Bausch. Y además Violeta se fue a los cielos, de Andrés Wood, por Chile. Miss Bala, la película mexicana de Gerardo Naranjo. Tropa de élite 2, de José Padilla, que ya ganó un Oscar para Brasil. Indarnex, de Agnieszka Holland, por Holanda, por Polonia. Y Le abre, la película de Ari Kaurismäki, por Finlandia. De manera que competencia no vamos a volver. Dura y no sé yo qué va a pasar. No da la sensación ni siquiera que vaya a estar en la ronda final, ¿no? A mí, en principio, no me lo parece. Y bueno, pues ojalá me equivoque, ¿no? El cine español necesita éxitos y lo que no lo necesita tanto es esta película, que ahora va a tener una promoción importante en América. Todo el mundo se va a volcar en aquello. Está muy bien, pero habría que dar paso a otra película, me parece a mí, ¿eh? Ahora vamos a dar paso a otra película. Una directora joven, pero ya con muchísimo éxito. Un apellido bastante reconocible. Así es. La directora de Son... Where. Hablamos de Sofía Coppola, la crítica de esta noche. Hola, papá. Hola, Clio. 10 decisions shape your life. You'll be aware of 5 about 7 months ago to school. Necesito que te quedes con Clio. ¿Y cuándo volverás? No lo sé. 7 months to get ahead. Es el cuarto largometraje. Pues sí, de Sofía Coppola, que también ha escrito el guión y ha producido esta película junto con Jim McBrown y Roman Coppola. Pues como tú dices, Sofía Coppola tiene un apellido ilustre y tiene también una familia importante en el mundo del cine. Puede que eso sea, haya sido una ayuda en su comienzo, pero su talento a mí me parece que está fuera de toda duda. Primero fue actriz y luego con 25 años debutó en la dirección con un par de cortometrajes. En el año 99 dirigió su primer largo, Las vírgenes suicidas, a la que siguieron la extraordinaria Lost in Translation, que ganó el Oscar en el 2003, Oscar al mejor guión original, y luego María Antonieta en el 2006. Somewhere, recordemos, ganó el León de Oro en el Festival de Venecia del pasado año. El protagonista de la película, este tal Johnny Marco, es un joven, treintañero, rico y famoso actor de Hollywood. Vive solo en sus habitaciones del lujoso hotel Chateau Marmont en Los Ángeles y allí a menudo pues hay muy animadas fiestas, aunque no siempre las organice él. Al final todo el mundo se va y es posible que él se quede tirado en la cama mientras un par de chicas disfrazadas escuetamente de enfermeras o de tenistas bailan y se contonean sugerentemente hasta que se queda dormido. La culpa puede ser de los analgésicos. Johnny está un poco perjudicado. Tiene un pómulo hinchado y una muñeca escayolada. Lo más probable es que se haya caído por la escalera. El hombre se explica poco. En los primeros 15 minutos de la película apenas pronuncia 4 frases. Pero sus hechos hablan por él. Pronto nos damos cuenta de que es un individuo desorientado, encerrado en sí mismo, esclavo más que dueño de su propia circunstancia, con una vida superficial, entre el reconocimiento aparente de la fama y la verdadera soledad. Sofía Coppola ha trazado un demoledor retrato del actor estrella, dotándolo de una dimensión en profundidad que pocas veces hemos visto, ese triunfador que se apea de su espectacular Ferrari y que es en realidad una víctima de su propio éxito. Hasta que un día se ve obligado a mirar de frente a la realidad. El detonante es la convivencia forzosa con su hija, una cría de 11 años a la que su madre deposita sin miramientos bajo la guarda del sorprendido Johnny. La niña le supone una preocupación, pero él la asume contento de recibir ese soplo de aire fresco en el discurrir absurdo y hasta monótono a fuerza de desidia de sus días y sus noches. Clio lo acompañará a todas horas y Johnny se verá forzado a cambiar sus costumbres, sus juegos y sus caprichos, porque si se desliza un milímetro, bueno, más bien es un kilómetro, se encontrará con la mirada de la niña más expresiva y más dolorosa que un puñetazo en la mandíbula. El peso de la paternidad, aunque sea asumida provisionalmente, le sirve al protagonista para madurar, y su proceso se explica en un guión excepcional que no necesita de palabras y que se implica con sabiduría con el espectador a través de los silencios, la música, los tiempos muertos y las elipsis, en una continua rotura del ritmo que no cansa, sino que subyuga con su poesía. Sofía Coppola muestra con la misma inteligencia implacable el desvalimiento de la chiquilla, la evolución del padre, la aburrida idiotez de su trabajo, ruedas de prensa absurdas, fotografías publicitarias, cómplices y mentirosas, eventos ridículos con premios más ridículos todavía, y la quiebra de esa fascinación por un mundo que no resiste el menor análisis. El resultado es que Johnny Marco se encuentra tan perdido como Bob Harris en Tokio. El personaje de Lost in Translation se mueve en escenario extraño, mientras que este conoce el suyo como la palma de su mano. Pero al igual que Bob, Johnny empezará por reconocerse, mirándose en el otro, la otra en este caso, que tiene al lado, y después en su propio espejo. Entonces deberá dejar de atronar al mundo con el cuádruple tubo de escape de su bólido y tendrá que parar y apearse. La película concluye con esta escena que es paralela a la inicial en un recurso dramático que no necesita explicación y que vale tanto para un famoso actor de Hollywood atrapado en el ciclón del éxito como para cualquiera que intente sobrevivir a la más modesta y doméstica borrasca preguntándose por el sentido de su vida. La cuarta película de Sofía Coppola, el análisis de José Manuel Escribano, Somewhere, así se titula. Vamos con el Super 10. La lista que la pasada semana tenía novedades interesantes, de hecho en el número 1, así que vamos a ir desvelando cómo queda. en esta semana, en este primer fin de semana de octubre. Pues sí, y la primera semana en la que hemos perdido a Inside Job, una película veteranísima, y solo porque se ha caído de la cartelera, no por ninguna otra cosa. En el número 7, prácticamente semana tras semana, por lo que fuera, aguantaba en el 7, nada más y nada menos. Bueno, pues vamos a averiguar quién está en el, de momento, en el 10. En el 10, La cara oculta, la película de Andrés Baiz con Kim Gutiérrez y Clara Lago, en su segunda semana ha perdido 2 puestos. 9. Sin embargo, se recupera El hombre de al lado, la película que había caído al 12 y vuelve a entrar otra vez en este fin de la lista. Son 9 semanas con esta en el Super 10. 8. ¿Cómo acabar con tu jefe? También ha caído 2 puestecitos, la película de Seth Gordon con Jason Bateman y Kevin Spacey en medio de un gran reparto. 2 semanitas en la lista. 7. Super 8. También cae desde el 4 al 7 en su sexta semana. 6 semanas es lo que dura una película en lo alto del éxito, por lo menos de taquilla. A partir de aquí se nos va. 6. Con derecho a roce, de Will Gluck, con Justin Timberlake, Mila Kunis, primera semana en la lista. 5. Estela, repite posición en su tercera semana, la película de Sylvie Verheide, con Leora Bárbara y Guillaume Depardieu en su última aparición en el cine. 4. En un mundo mejor, de Susanne Bier, perdiendo otro puestecito, la película formidable, que lleva 27 semanas en el Super 10. Esto quiere decir que hay novedades en el podio, evidentemente, porque ahí estaba en un mundo mejor. Puesto número 3. Pues también ha caído un puesto, Midnight in Paris, la película de Woody Allen, con Owen Wilson, Rachel McAdams, 20 semanas, doble corona en el Super 10. En el puesto número 2. Pues ha perdido la posición de privilegio, El árbol de la vida, de Terrence Malick. La crítica sigue apoyándola, pero la taquilla, lógicamente, se ha resentido. Y esto quiere decir que tenemos nuevo número 1. Pues sí, como en la semana pasada, directamente al 1, una película formidable, una película española. De Enrique Urbizu, con José Coronado, Elena Miquel, No habrá paz para los malvados. Número 1, película de la semana, todos los parabienes para la película de Urbizu, que huele a Goya. Desde luego, y parece que ha iniciado una trayectoria extraordinaria. Así de, es. De aquí al futuro. Lo prescindible, José Manuel. Pues esta semana ha habido 12 estrenos y no todos han sido buenos, pero yo creo que el más 12, prescindible, 12, el más prescindible de todos es esta tontería de los tres mosqueteros, en 3D, con gafitas, carísima la entrada, no vayan, hombre. Y lo imprescindible es el documental de Wim Wenders sobre Pina Bausch, también en 3D y con gafitas, pero esta vez merece la pena. Una auténtica maravilla el homenaje que Wenders rinde a esta fantástica coreógrafa y bailarina, desaparecida hace un par de años, pero siempre en la memoria de todos los grandes aficionados al arte. Como nos decías hace un momento en una de las noticias, la candidata por Alemania para el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Eso es. José Manuel Escribano, nos volvemos a ver el próximo sábado. Pues aquí estaremos, buenas noches. Con vientos favorables. La noticia positiva del día en clave científica que nos trae Martín Espósito. Con vientos favorables que nos dicen que nos puede llevar hasta los 150 años. Un artículo de BBC publicado por Karen Weintraub habla de George Church, 57 años, profesor de Harvard y en el MIT, junto a Walter Gilbert, que consiguió desarrollar el primer método de secuenciación genética en 1984. Él es positivo, dice que en lugar de la típica frase de, bueno, este es tu destino genético, una vez sabes en la cadena del ADN, dice que no, que la genética realmente se trata de los cambios que se pueden hacer en el entorno para cambiar tu destino, y él confía en que podemos llegar a los 150 años, por ejemplo, con implantes que nos avisen, nos identifiquen mutaciones, atención, tumor potencial, genes de bacteria invasora, incluso este dispositivo, lo que se invente en el futuro, sería capaz de revisar el medio ambiente, escrutarlo y decir, atención, porque estás entrando en un lugar que pone en riesgo tu salud. Bueno, que te lo diga con 150 años tampoco importará ya mucho, ¿no? Yo hoy estaba escuchando tejidos que te dan la medicación que te corresponda, o sea que ya me creo cualquier cosa. La insulina, por ejemplo. Uh-huh. Hay una especie de parches, todavía no ha llegado, que, bueno, sería una solución, ¿no? Oye, sabe qué dosis necesitas en cierto momento y la aplica. La Rosa de los Vientos vuelve de mañana a partir de la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad Canaria, con tertulia Zona Cero y otras muchas cosas. Os quedáis en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después Partiendo de Cero con Paco de León. Mañana más.